Te gambetea sí, todos los... Si no está Mara, no jugamos ni a, los potes de la consola. Ni en la D jugamos sin Mara. Así que bueno, acá estamos, contentos. Sí, con una consigna bien, bien nacionalista. Sí, super. porque el facho de mi amigo, Walter Páez... Sí, bien facho. Lo amo, de verdad, lo amo. Menos mal. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Eligió la consigna argentina. Pensaría que íbamos a pasar todos temas de fútbol. Sí, no sé qué pensó, ¿entendés? Pero bueno. Pero acá estamos, ¿sí? Y vamos a la consigna. Dale. Vamos, Argentina. Arboloja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Toma, para vos, Wally, que lo pediste. Pediste el tema del Mundial de Argentina 78. Ahí tenés, facho. Ahí lo tenés. Necesito... No me... Claro. Me trae recuerdo. Yo era niño. No, bueno, yo... Claramente yo era niño no. Y creía en todo. No sabía nada. Nada de lo que pasaba afuera. Como tanto, ¿no? Bueno, este es la melodía oficial del Mundial 78 por Ennio Morricone y su orquesta. ¿Qué tal? No tenía ni idea. ¿Y qué más idea vas a tener si naciste 10 años después? Bueno, por eso. Pero bueno, fue una época difícil. Mucha alegría por un lado, mucha tristeza por otro. Como siempre en Argentina. Claro. Así que hoy tenemos para hablar. Sí, si querés, sí. No pasamos nada de música y hablamos toda la hora. Hoy cumplimos 24 horas al aire hablando. Ay, un día entero. Día entero hablando. Por la radio. Gracias, la colectiva. Es verdad. Programa número 24. ¿Qué tal? Te sorprendí con eso. Sí. ¿Viste? Buen cálculo. Bueno, ¿querés que te diga lo que traje para... Dale, como contame. Tema consigna? Sí, dale. Traje un tema hermoso. La verdad me encanta. Me encanta porque, bueno, justamente habla de esa época desde otro ángulo. Con mucha poética, pero... Es un tema que habla de esta época que estamos escuchando, el tema del Mundial 78. Sí. El tema es de Adriana Bonicio. Es uno de los miembros de la trova rosarina que desembarcó en Buenos Aires a principios de los años 80. Entre sus temas más destacados, que los popularizó Juan Carlos Baglietto, están, por ejemplo, Mirta de Regreso, que está en el primer disco de Baglietto, un temón, El Témpano. A veces también, cuando sí. Pienso que todo está perdido. Alto tema ese. Alto tema. Y Dios y el diablo en el taller. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. Ay, no. La Virgen en camisón se pasea. Ah, sí, ahora sí. Bueno, esos temas son de él, son de Bonicio. A pesar de esto, su carrera se vio dificultada por la renuencia a participar de sellos discográficos grandes. ¿Por qué? Según él en una entrevista... Dijo, no encontré la gente que trabaje dignamente, que busque lo artístico, que es lo que yo pretendo. Así que, bueno. Sin embargo, hizo su carrera, podía haber sacado muchísimos más discos. Claro. Pero bueno, hizo su carrera. Y la hizo como quiso, está bien. Y la hizo como quiso. ¿Está? Así que, amiguitos, vamos a escuchar el tema Plantas Argentinas de Adriana Bonicio, que está en el disco que se llama A Bonicio, de 1984, que es su primer disco solista. Los halcones, hijos sin madre, dueños de... que falte completar es una vida menos y una deuda más. Canto en la sangre luz argentina, llevo encendido tu olor de mujer. Cada mañana busco en tus rastros y comprendo que hicieron con tu juventud. Acá con cada sueño que quede por soñar, habrá que hacer soñando lo que estaba y no está más. despacito. No, pero después se pone. Estaba tranqui. Todo pensado, todo pensado para vos, Walter Páez. Ahí tenés. ¿Se puede golpear? ¿Está ya linchada? ¿Se puede golpear? ¿A quién vas a golpear? Messi, Messi. Pobre los hermanos chileno, huevo. Pobrecito, huevo. Te salió igual. Yo tengo una amiga chilena y muy, muy igual te salió ese huevón. Como huevón, huevón. Son una cosa así. Años de huevoneado. De huevón. Bueno, este es el, obviamente, Himno Nacional Argentino, versión Charly García. Hay banda de versiones. Es la que más me gusta, sí, a mí. Pero viste que hay un montón. Sí, hay un montón. Y incluso muy fiesteras, como la de Los Decadentes. Hay de todo. Yo tengo folclóricas un par. Yo andinas. También. Sí, hay una de Los Tequis muy linda de folclórica. Sí, tengo una de Omahuakei también. Da para todo el himno. Sí, obvio. Bueno, esta es la versión de Charly, del disco Filosofía Barata, ¿no? Y Zapatos de Goma. Del año 90. Así es. Yo estaba pensando, a mí... Es como que me gusta y no me gusta el himno. ¿A vos te gusta el himno? Mira, con el tiempo, qué sé yo, hay pasiones que se van perdiendo. Por como ejemplo, el por nacionalismo. Ejemplo, por ejemplo con la selección. La verdad no se me movió un pelo, ¿qué querés que te diga? Sufro más con All Boys, te soy claro. sincero. Te soy sincero. Pero... Podía pasar. No sé si está bien lo mío. No, bueno, yo te cuento mi teoría. Tengo una teoría. Con decime, esto. A mí no me gusta en realidad, no me cabe ningún himno, porque no soy como muy nacionalista, ¿viste? Soy como más internacionalista y hay temas internacionalistas que me gustan mucho más. Pero mi teoría es que no solo el himno, sino todos los temas así de la historia argentina, todos estos temas, son como bien pegadizos, ¿me entendés? Y te machacaron todo el tiempo. Pero no solo eso, son para hacer pogo. No me vas a negar que este ¿sí? no es para hacer pogo. Cuando se pone la parte del final se repone. Cuando estabas en el colegio, en la filita ahí cantando, ¿no te daba ganas de desarmar la fila y empezar a saltar y hacer quilombo? Le salta el capuzoto, el capuzoto. Sí, el capuzoto, sí. Bueno. Que de repente hacía pogo con todo. Está bien. Yo una vuelta me acuerdo de un acto en el colegio, el profesor Roberto Pesolano, fallecido, la verdad un capo. Una vuelta se recontra calentó. Porque ningún pibe cantaba el himno, lo cantaban así despacito. Pero se pegó una calentura que cazó el micrófono en el medio del acto, los recontra cagó a pedo, comparándolo. Claro, canta nada más que cuando juega Argentina, que esto, que el otro, lo terminaban aplaudiendo al chabón. La verdad, lo terminaban aplaudiendo. Porque les explicó en un minuto por qué tenían que cantarlo, ¿entendés? Claro. Más allá de que si jugaba Argentina. Está así bien. Que bueno. Bueno, aguante. Rodolfo. Hay que usar estas canciones para hacer fiesta. Quiero recomendar un par de cositas nada más. Hay dos temas que no podía pasar porque eran poco radiales, de 6 minutos para arriba. A ver. Pero recomiendo mucho El Embudo de León Gieco y La Casa Desaparecida de Fito Páez. Sí, altos temas de Argentina. Duran como 8 minutos los dos. Los dos, sí. Pero altos temas de Argentina. Y si no, también si alguien quiere conocer un poco la historia de nuestro país, de lo que es de los 90, crisis 2001 y esos años, la Argentinidad al Palo de la Bersuit. Sí. Dos discos enteros que te cuentan la historia de esos años. Mirá vos, el historiador, el pelado. Los recomiendo. Y bueno, vamos a ir al ¿y tema. ¿Y qué vas a pasar? Voy a pasar Argentinas de Ella es tan cargosa, una banda de Aedo, de los hermanos Manigot. Está en el disco Botella al Mar de 2009 y suena ahora. Se oyen caseros las caras, aunque todo sigue igual. Los números millones que la pasan mal. Que se vayan todos hoy es un eslogan de model. Mientras haya plata en los cajeros, no se vayan, todo bien. Bueno, lindo tema, ¿no? Sí. Estamos tocando todas las épocas. Sí. Bueno, vamos a ir rapidito al tema viejito, así vamos a la tanda. Dale. Y después volvemos con Tuti porque sí. Venimos con rarezas. Y mirá que tenemos rarezas para contar. Ay. De Argentina. Somos raros. Sí. Somos raros. Así que bueno, el tema viejito es un tema de La Joven Guardia. Podía haber entrado en rarezas también, porque no lo sacó en ningún disco de ellos. Uh-huh. Salió en el disco Modart número 1, un disco de varios artistas, en el año 1967. Ya lo dije, pero bueno, voy a recordarlo. La Joven Guardia estaba formada por Félix Pando en teclado y voz, Yacho Lezica en batería, Roque Narvaja guitarra y voz, y Enrique Masliorens en bajo. Y el tema se llama 25 de mayo de 1810. Llueve, llueve, amanece en Buenos Aires, 1810, 1810. El pueblo quiere saber de qué se trata. Al poder de los demás, y ahora que podemos liberarnos, no debemos fracasar. El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber qué es lo que pasa. No podemos seguir así, pues aquí hemos de vivir. Paciente reclamaba la justicia y la verdad, y escucharon con sorpresa la proclama que les dio la libertad. La libertad. El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber qué es lo que pasa. El virrey derrotado está. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conocen. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas.

Bueno, pero eso no te da derecho a arruinarle la alegría a los otros. Lo hablaba con tu mamá. ¿Sabes por qué estoy contento? ¿Por qué? No por mí. ¿Querés ir a Rusia? No por mí ni por la gente de mi generación. En un momento, cuando hizo el gol Ecuador, me cayó la ficha de los chicos. ¿Qué? ¿Los niños? Lo que estarían sufriendo los chicos. Los chicos de 10 años, de 8 años, de 12 años. Y digo, qué mal, loco. ¿Entendés? Porque para ellos es claro, el sueño, la vida. Chiquito, ver el primer mundial y te quedás afuera, la verdad, es para matarse. Sí. Así que bueno, menos mal que clasificaron. Y aparte te pega, por los ¿no? niños. Cuando sos niño. Yo me acuerdo patente del mundial de Estados Unidos, ¿cuál? ¿El 90 y algo? Yo era muy pequeña y me acuerdo, o sea, para que me acuerde, teniendo unos pocos años. Mira, yo en ese mundial no era tan niño y cuando se lo llevaron a Maradona de la manito de Maradona, y lo dejaron afuera, estuve una semana en cama. Lloré. Deprimido. Lloré y estuve en cama una semana. No me quería levantar, en serio. Y no era chiquito, ya era un huevón. Claro. ¿Entendés? Sí, pero pega. Bueno. Les pega a los niños y no tan niños. Conozco un ser que no lo voy a nombrar para no mandarlo al frente, pero que ya estuvo calculando cuántos mundiales le quedaban por vivir si vivía más o menos hasta los 80 años. Ah, bueno. Que se cuide. O sea, no está bien de la cabeza. Que se cuide al cruzar la calle. Claro. Con las dudas. Y bueno, llamó y que se Fermín, cuide de no ¿viste? Comer un pollo de Mazorín, porque debe andar dando vueltas por ahí todavía. Porque los argentinos somos así. Sí. Hoy podés decir cualquier cosa. Sos argentina. Podés hablar de mujeres, de hombres, de fútbol, de medicina, de bombas nucleares, de lo que quieras. Si sabemos todo nosotros. Che, escúchame, llamó Escucho. Fermín Aguirre. Qué grande, Fermín. Gracias, Beatriz Edinger. Por volverle a reprogramar la radio en el teléfono. Gracias. Porque es un hermano macana, Fermín. Entiende menos que yo de tecnología. Ah, mira. Así que bueno. Contame tu rareza. Tenemos rarezas. Sí. Yo, mira, traje dos rarezas. Porque son dos temas cortitos. A y ver. Van a ir enganchados. ¿Mm? Y pinta muy bien. Otra época, la misma época. Otra época de Argentina. Muchas épocas de Argentina en donde no se podía hablar. Directamente no se podía hablar. ¿Está? Uh-huh. Bueno. Sí. Entonces, vamos a pasar a un tema que se llama Argentina 75, de Rodolfo Alchourrón, que está en el disco Canto y Clarificación del año 1976. Fue editado por el sello Qualiton y participan en el disco Rodolfo Mederos, Manolo Juárez, Norberto Minichilo, Emilio Valle, Patricia Clark, Raúl Parentela y Marcelo San Juan. Sí. Altos músicos. Y después, pegadito, va a ir el tema Argentina 77, de Lito Nevia. Sí. Que está en el disco Canciones para cada uno, volumen 2. El volumen 1 lo editó en Argentina. Después se fue y justo el volumen 2 lo tuve que editar en México. Oh. Y en este disco participan Néstor Astarita, El Negro González, Dino Saluzzi, Rodolfo Alchourrón, sí, Manolo Juárez y Domingo Cura. ¿Sí? Perfecto. Son dos temas instrumentales que calculo yo que habrán hecho eso a propósito, como diciendo, loco, no se puede hablar. Imagínate, claro. ¿Entendés? Sí. Así imagínate que, la historia. Claro. Así que bueno, vamos, Mara. Thank you. ¡Qué hitazo! ¡Qué hitazo! Claro, no sería una rareza, porque el tema es archiconocido. Pero está cantado en japonés. Es raro, claro. El gordo casero es japonés. Es raro. Encima se salvó con este disco. Sí. Alfredo Casero cantando en chino no da... Va, en chino. No sabemos qué, claro. Japonés. Bueno, pero eso es lo que iba a decir. ¿Vos sabías que es ídolo en Japón? Japonés. ¿Vos sabías que el gordo es ídolo en Japón? Y me imagino, no, sí. No posta, ¿eh? Me imagino. Pero reflexionaba eso. Como que yo siempre pensé que esto estaba cantado en chino, pero porque los argentinos tenemos esa mala costumbre de englobar bajo la categoría de chino a todos. No, y todos son, todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, bueno, mil disculpas, porque es japonés. Yo empiezo a entender por qué no nos quiere nadie. Claro, en el mundo. Sí, sí, totalmente. Bueno, y este tema tan raro de Alfredo Casero se llama Shimauta, del disco Casa Aerius del 2001, que fue compuesto para el Mundial de Corea-Japón 2002. Que tengo entendido que nos fuimos bastante temprano, ¿no? No me acuerdo. Pero... de nada. Me preguntás cuándo nos fuimos en el Mundial de Japón. Pero este creo que nos fuimos re antes. Lo que sí me acuerdo. En realidad fue el Mundial de Corea-Japón. Eran sí, dos países. Corea-Japón. Lo que me acuerdo es que. Este tema, me torturaron con este tema, ¿sabías vos? No. Porque yo iba al colegio, ¿no? En esta época. Teníamos un profesor de música, que lo recuerdo con cariño todavía, a Romeo Silenzi, que bueno, nos llevaba temas que estaban de moda para aprender a tocar con la flauta y cantarlos. Y nos tuvo meses tocando en la flauta Shimauta y cantándolo en chino, ¿entendés? Me la sé de memoria la letra. Yo te digo, la flauta dulce en el único lugar donde se toca es en el colegio. El colegio. No vi ningún otro lugar donde se toque la flauta Totalmente. Dulce. Una cosa de loco. Le quiero mandar un beso a Dolores Lorenzo, que logró conectarse y nos está escuchando. Bien. Y a Julie Bazán, una ex alumna que me sorprendió el padre ayer o anteayer que vino. Se me reía en la cara. Digo, ¿Qué les ¿Qué pasa? Te pasa? ¿Qué les pasa? Me dice, no, mi hija te escucha casi siempre. Ah, por eso se reía. Ah, y se ve que él también, ¿viste? Así que bueno, un beso grande, Julie. Bien. Así que, bueno, confieso que me sé toda la letra en chino. Si algún día lo quieren comprobar. ¿En serio? Sí, la aprendí en el colegio. Por la favor, sé toda. El programa que viene, la consigna, diga en chino y la hago cantar. Posta, ¿eh? Es un compromiso parte, Rodríguez. Esta parte me salía genial, este agudo que tira la mina. Por favor, digan chino, por favor. Pero, bueno, escúchame, te traje una rareza. Bueno, una rareza que no es tan rareza, ¿sabes por qué? Ya nos están mintiendo como todos los argentinos, no. Se viven mintiendo. ¿Sabes por qué no es tan rareza? Porque finalmente lo editaron. Pero es un tema de Bersuit Vergarabat que fue editado en el año 2007 en un CD que se llama Lados. Lados B. B. Que B larga, B corta. B corta, sí. Que en qué consiste, recopilaron todos temas, rarezas de ellos. Todos temas que o no habían entrado en discos, o que eran covers, o cosas raras, viejas, etcétera, entraron en este disco de rarezas de Bersuit. El tema se llama Ragalonga de Malandras, más conocido como Malandras. Muy bien. Que es el tema que compusieron para el programa de televisión Malandras, que era una miniserie que se emitió en 2003 por Canal 9. ¿Te lo acordás? Era el de la palomita. Eran dos familias, ¿no? Medios chorros. El programa, ni idea. Yo algo me acuerdo, me parece. Bueno, el tema fue compuesto exclusivamente para esa miniserie. Yo no miraba Canal 9. Mi papá odiaba Canal 9 porque pasaban novelas. Todo el tiempo novelas. Y yo después odiaba Canal 9 porque vos me dijiste que había que odiar a Canal 9. Me marcó. Bueno, ¿crees que lo escuchemos? Dale, sí, Ragalonga de Malandras. Obvio, ahí va. Quiero. Sabe de buenos negocios, pa' financiarse en el ocio, es frágil pa' trabajar y bueno pa' colaciar. Y aunque se siente en la lona, él sueña con la corona, es que tiene en la piel el tatuaje del rey y lleva un ángel en la voz. Engaños, no le interesa hacer daño, es un poeta barrial, sentimental pa' narrar, anda entre turbios amores y prueba amargos sabores, es que tiene en la piel tatuada su propia ley y lleva una Malandra, Bueno, argentinos y argentinas. ¿Cómo se llamaba el tema? Malandras. No, Ragalonga entero. De malandras. Ragalonga. Raro, no, todo no es sabía, raro. No sabía. Me sorprendiste. Vamos a la agenda. Dale. Que ya nos vamos despidiendo. Dale. Bueno, arranco. Tengo de viernes en adelante, pero son poquitas cosas. Viernes, mañana, banda de turistas en Estudio Live. Esto es a las 21 horas en pasaje 5 de julio, 444, barrio de San Telmo. Las entradas se sacan por tu entrada. Esto es mañana. El sábado no me fijé nada, la verdad. Debe haber miles de planes, pero es el cumpleaños de mi hermana de la vida, Noé. Así que todos mis planes van a ser estar con ella. Fíjense qué hay el sábado para hacer. El domingo. Re egoísta la mina. Obvio. Si no, pueden venir al cumple de mi amiga. Vamos igual todos. Quédense tranquilos que yo tengo algo para el sábado. Pará, esto también es egoísta. El domingo 15 es el Día de la Madre. Así que qué mejor plan que pasar el día con sus madres. Pero tengo algo re bueno para eso. Pasan el día con su mamá y cuando termina, agarran a algún hermanito, primito, sobrinito, etcétera, algún niño, y lo llevan al recital de Divididos para menores. Mira qué lindo. En el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, pueden ingresar niños y niñas mayores de 3 años. Es obligatorio que cada niño vaya acompañado de un adulto mayor de 18 y cada adulto sí o sí tiene que ir con un niño, si no entra. Porque me es para niños. Bárbaro. Así que están invitados a ir al recital de Divididos, que va a estar buenísimo. Y por último, el miércoles 18 festejamos a lo grande porque es mi cumpleaños y vamos a ir a ver a los Pres García, obviamente. Es verdad, son tan genios que tocan para mí el día de mi cumpleaños. Qué grande, y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. ¿Dónde tocan? En la Trastienda, Balcarce 460, barrio de San Telmo, 21 horas. Perfecto. Me encantó ese plan, ¿eh? Buenísimo, ¿viste? Dame la guita de la entrada. Obvio. Yo la voy a sacar a la pizza. Ah, pensé que era un regalo. Voy mañana a sacarla a la pizza. Ah, siento que cumplís años. Te la regalo yo como siempre. Siempre cumpleaños. Como siempre. Cumpleaños, todos los recitales de los Pérez cumpleaños. Es una genia. No hay problema. Ay, pero estaría re vieja si fuera así. No hay problema. Voy a la pizza con un gusto mañana. ¿Y vos qué tenés? A ver. Y yo tengo una sola cosa, porque digo, no, vamos a ahorrar. Para el sábado 14 de octubre, después de la medianoche, sí. No sé, ponele la hora que quieras, está el Furia Fest. Wow. Viste, te maté con ese. Furia Fest. ¿Quién toca en el Furia Fest? No sé. Finisterre. Ah, mira. La banda, bueno. La otra banda del amigo Gonzo. Sí. Finisterre, homenaje redondos. Redondo. Sí. ¿Sí? En Club 12 de Octubre, Cedro 1800, escúchate esta, esquina Guacamayo, Ciudad de Vita. ¿Eh? Qué bien. ¿Qué que suena. Es un replan ese. Así que, bueno, eso es todo. Eso es todo, sí, amigos y dije, amigas. Toca Finisterre, listo, ya listo. Está. Perfecto. Bueno, ¿y con qué nos despedimos? Pará, ¿ya te querés ir? No, pero nos tenemos que ir. ¿Ya nos tenemos que ir, crees? Sí. No te lo puedo creer, yo tenía tantas cosas por decir. No. Mirá, me quedé con la introducción. ¿Vos te diste cuenta lo de la introducción? ¿Qué? Un programa de Tato Bores de hace como 25 años. Sí. Que es totalmente actual. Hasta sí. En el peaje es actual. Porque ¿quién es el dueño de los peajes en Argentina? Te lo dejo ahí picando. Investiguen, amiguitos. Bueno, nos vamos a despedir con un tema llamado... ¿Lo digo en inglés o en castellano? En castellano. Made in Argentina. Si no sería Made in Argentine. Muy bien. Very good. De la banda, una banda que nos encanta, La Medianera de La Plata. Sí. Este tema está en su último disco, Cicatrices, de este año, año 2007. Y se lo voy a volver a dedicar a mi amigo Walter Páez, que le encanta esta banda como a mí. Perfecto. Así que nos vamos a ir con el tema Made in Argentina. ¿Y? ¡Salud, huevones! ¡Hasta la próxima! Tanta rata sucia para un solo queso, tanta mierda para limpiar. De no llegó hasta la cabeza. ¿Dónde estará mi libertad? Tantos muchachitos tan educaditos que buscan oscuridad. Mucha pose rockstar, poco sentimiento. ¿Cuánto es lo que vale triunfar? Voy a reír, llorar, cantar, gritar. Sigo solo en la ciudad. Voy a reír, llorar, cantar, gritar. Y yo solo en la ciudad. Las chicas se mueren por estar en la tele, salir con el campeón. El pueblo es un fakir condenado a sufrir, muñecos de la televisión. Billeteras llenas, corazones con pena y varios muertos en el placar. Qué linda es mi nación, le escribo esta canción, brindo por lo que no vendrá. Voy a reír, llorar, cantar, gritar, sigo solo en la ciudad. Voy a reír, llorar, cantar, gritar, y yo solo en la ciudad. Hecho en Argentina, la sangre nos tira. Roban policía y ladrón. Transan dirigentes, jueces decadentes. ¿De qué lado estarás?